Iba por la calle y me salió una morrocoya. Allá en la palmita de Quita de Mahual, iba por la calle y me salió una morrocoya. No sé qué le pasa ni qué quiere ese animal, lo que anda buscando es que alguno se la coma. No sé qué le pasa ni qué quiere ese animal, lo que anda buscando es que alguno se la coma. Qué hacer, ay Dios mío, yo no sé qué es esto, ay Dios mío, yo no sé qué hacer, ay Dios mío, yo no sé qué es esto, y ayúdame, divino maestro, y ayúdame a no caer en esto, y ayúdame, divino maestro, y ayúdame a no caer en esto. Agustín Flores, ojo con la morrocoya. Y a mí de susto se me paraban los pelos. Óigame, compadre, cuando yo vi ese animal, y a mí de susto se me paraban los pelos. Llamé a Toño Zambrano pa' que me fuera a ayudar. Agárrela, compadre, porque yo le tengo miedo. Zambrano pa' que me fuera a ayudar. Agárrela, compadre, porque yo le tengo miedo. Ay Dios mío, yo no sé qué hacer. Ay Dios mío, yo no sé qué hacer. Ay Dios mío, yo no sé qué hacer. Ay Dios mío, yo no sé qué hacer. Y ayúdame, divino maestro, y ayúdame a no caer en esto, y ayúdame, divino maestro, y ayúdame a no caer en esto. ¡Oiga! Picho, el Caregato y su familia en Pinto Magdalena. Esta morrocoya tiene parte del maligno. Me hacía una morisqueta que yo no hallaba qué hacer. Esa morrocoya tiene parte del maligno. Me hacía una morisqueta que yo no hallaba qué hacer. Mi compadre Toño, para jugarse conmigo, traía la morrocoya solo pa' verme correr. Padre Toño, para jugarse conmigo, traía la morrocoya solo pa' verme correr. Ay Dios mío, yo no sé qué hacer. Ay Dios mío, yo no sé qué hacer. Ay Dios mío, yo no sé qué hacer. Ay Dios mío, yo no sé qué hacer. Y ayúdame, divino maestro, y ayúdame a no caer en esto, y ayúdame, divino maestro, y ayúdame a no caer en esto. Oye, Jota, Jairo Vergara, con cariño. Ayúdame, divino maestro, y ayúdame a no caer en esto, y ayúdame, divino maestro, y ayúdame a no caer en esto, y ayúdame, divino maestro, y ayúdame a no caer en esto, y ayúdame, divino maestro, y ayúdame a no caer en esto.